Compañero y compañera, en primer lugar un saludo revolucionario en homenaje este día de la memoria del compañero Lotario Blair. El que habla, actualmente tengo aproximadamente, o sea, no es aproximada, tengo 90 años y 4 meses y días, compañero. Esa es mi edad. ¿Qué puedo decir, compañero? Siendo un joven de 23 años cuando se fundó la Central Única de Trabajadores, donde la consigna que tenía en aquella época, la emancipación de los trabajadores, es obra de los trabajadores. Los trabajadores unidos jamás serán vencidos. Esa era la consigna. Pero desgraciadamente, las partes, compañero, hizo tira al movimiento social. Cuando yo hablo de las partes, son los llamados partidos de extracción popular de izquierda que dice que defienden a los trabajadores. Una gran farsa y una gran mentira. Me recuerdo como si fuera hoy día cuando el compañero Lotario Blair, en su último tiempo que le quedaba como presidente de la CUT, hipotecó su casa para hacer un congreso para elegir de nuevamente al Consejo Directivo Nacional de la Central Única. Nos encontramos en esa oportunidad con el compañero Miranda, el compañero Vitales, el compañero Valenzuela y muchos otros compañeros, con la novedad de que hay un sector que cambió la declaración de principio. Yo quisiera que todos los compañeros hubieran leído bien la declaración de principio, la que estaba dirigiendo el compañero Ulé. Vale decir que el poder de la emancipación iba a ser obra de los trabajadores, pero las partes no lo aceptan. Fue así como yo integré una comisión a la cabeza Ernesto Miranda, porque ellos, la cabeza visible, se diría de acuerdo a los gremios. Yo pertenecía al gremio del cuero y calzado, para decir el gremio zapatero, luchador, revolucionario, por principio, porque fue siempre el sector de los anarcosindicalistas los que actuábamos dentro de esa organización. A conversar con el compañero representante del PC, para no nombrar el nombre del partido, para no aparecer tan anticomunista como dicen los compañeros. Y entre paréntesis, eso del anticomunista lo crearon ellos mismos, crearon por su actuación que tuvieron los grandes jerarcas de aquella época, compañeros. Sería largo hablar eso. ¿Qué es lo que nos dijo a nosotros? Fuimos a decir por qué causa, razón, motivo cambiar la declaración de principio. Y fue textual, tajante, dijo el dirigente del PC. ¿Y quién le dijo que los trabajadores tienen que tomarse el poder? El poder le corresponde a los partidos. Por lo tanto, si hay que hacer una reducción con declaración y sin declaración, la hacemos. Y los pegó el portazo. Ya ellos tenían planteado de que no quería, que no le era confiable el compañero Ulé. Y no era confiable porque el que habla, yo voy a contar trozos de las cosas que muchos lo ignoran. A mí me tocó, a raíz de que Ernesto Miranda, que era el líder de los anarcosindicalistas, era un proyecto que tenía la cuarta de las Naciones Unidas, un viaje de estudio sindical, que nunca yo acepté esos viajes porque consideraba que el revolucionario no tiene nada que estudiar, tiene que ver sus condiciones de él y su gente para ser revolucionario. El más importante y el más sabio que le estén diciendo la ley este, la ley este, otro. Sabemos que todas las leyes van en contra de los trabajadores. Entonces, el compañero llegando se puso en contacto con el compañero Ulé, y se buscó formar un comité que se llamó el Comité de Defensa a la Solidaridad y Defensa de la Revolución Cubana. Una parte era solamente solidaridad y la otra parte le puso y defensa de la Revolución Cubana. Donde ahí se tiraron las, las cosas sobre la mesa, donde el PC no está de acuerdo con la posición del compañero Ulé, quería manejarlo. El compañero Ulé quedó en el Congreso en checar la memoria de acusar públicamente ante todo la actuación del PC dentro de la Central Única. La verdad que el compañero hizo algo que a nosotros nos molestó y realmente anduvimos muy serios con ganas de retirarlo. A mí me correspondió ir a dejarle la carta allá a Ricardo Santa Cruz, la desconformidad como sector anarco al compañero Ulé. Después se compusieron las cosas y se principió a trabajar para crear. Primero partimos con el movimiento de fuerzas revolucionarias, que era integrar a los compañeros Vitales, compañeros Valenzuela, Miranda, compañero Ulé y otros compañeros más que se me olvidan en este momento porque la memoria no es tan frágil como la tenía en aquel tiempo. Entonces, yo me pregunto, esa frase que quedó en el cliché, la emancipación de los trabajadores es obra de los trabajadores. Nunca más se ha oído nombrar. Vamos a la Central Unida. Yo, por cuestiones, aquí hay un compañero que me conoce, que vamos a la Central Unitaria, que se llama actualmente, y veimos los nuevos dirigentes. Nada que ver con aquellos viejos dirigentes, luchadores, peleadores, saludar a medio mundo. Ahora pasan en forma déspota, ni lo saludan, ni lo miran, ni saben de quién es uno, que uno también estuvo al frente de la organización. Y yo, sinceramente, agradezco la invitación que me hizo una compañera que estaba mirando, que es Noina, la compañera Virginia, que nos... Pero en fin, nos falta, pero algo hay que acordarse del compañero. Yo creo que lo que decía el compañero anterior sobre la actuación que han tenido sobre la situación de los presidentes, la verdad de las cosas que ha sido asqueroso, compañero. Y voy a contar una cosita corta para no alargar tanto la cosa. Los compañeros que fueron presos y torturados le iban a dar una indemnización aproximadamente de 3 millones de pesos. Y nunca se firmó el decreto, sino que cuando la señora Bachelet, yo no le puedo decir compañera porque no es compañera, compañero. Su actuación dejó mucho que desear. La señora Bachelet, cuando ya estaba para entregarla, firmó el decreto para que se le diera los 3 millones a los compañeros, a sabiendas de que Piñera no lo iba a dar, y que Piñera hacía con el problema de que no había plata. Vamos a ver si es verdad o es mentira, el caso que la pelota se la tiró al otro y el compañero nunca recibieron. Yo creo que hay varios compañeros de esos presos, torturados, que están ansiosos de tener esa platita para subsanar sus problemas personales de su hogar, han fallecido con el virus que lo están matando a la gente. Es todo lo que puedo decir y me van a perdonar porque yo ya no tengo la vitalidad para decir, pero en todo caso, bien merecido se merece el homenaje al compañero Voluntario Ulé. Nada más, compañero. ¡Bravo! Gracias, compañero.